Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, regresamos entonces y tal como habíamos anunciado en el primer bloque del programa, ahora estamos en contacto con Roberto Carles, un amigo, socio de APP, por otro lado tenemos el gusto, y bueno, hombre que ha pasado a la popularidad mediática gracias a su intervención como coordinador de la comisión que ha redactado el anteproyecto de Código Penal. Roberto, nos estás escuchando, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Bueno, un gusto estar en contacto contigo. Ayer domingo estábamos viendo el interesante reportaje que te hacían en Tiempo, realmente una serie de definiciones, pero lo que más nos interesaba, bueno, como un hombre con una línea tan directa con el Papa, acá tenemos algunos pecadillos que sería interesante si vos nos pudieras gestionar algún tipo de absolución. Bueno, mira, lo de las indulgencias plenarias, vos sabés que fue un tema muy polémico, ¿no? De hecho motivó una reforma y el origen del protestantismo, pero bueno, no sé, voy a ver lo que te pueda conseguir, Mario. Bueno. En tu caso se requiere un texto importante, bueno. Un esfuerzo importante, vamos a ver lo que podamos hacer. Roberto, más allá de las bromas, entiendo vos sos un hombre de fe religiosa, un hombre de fe católica. No obstante, me interesó mucho en tu cuestionario que haces una clara separación o diferenciación entre lo que es el ejercicio de la fe, el ejercicio de los cultos y la neutralidad estatal en materia religiosa. ¿Esto es así, Roberto? Sí, tal cual, es decir, la iglesia, muchas veces, ¿no?, cuando se habla de la iglesia, se piensa en la institución, o en la jerarquía, o en el Vaticano, y se confunden un poco los términos, ¿no? Yo entiendo que la iglesia es un pueblo, ¿no?, un pueblo que comparte una fe, un pueblo que espera muchas veces, y en ese pueblo hay de todo, hay gente que piensa de maneras muy distintas. Y parte de ese pueblo, bueno, dentro de ese pueblo estamos los que pensamos que mantener la penalización del aborto, bueno, lo único que genera son más muertes, ¿no? Y por supuesto siempre de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y eso, bueno, implica, sí, una disidencia quizás con las jerarquías, pero no nos excluye. Y por eso, ahí el ejemplo que daba en la nota de lo que hicieron en Italia a fines de la década del 70, ¿no? Uh-huh. A pesar de tener una fuerte influencia, bueno, la enorme mayoría católica, la influencia del Papa, un gobierno integrado por personas no solamente católicas, sino con muy involucradas en distintas cuestiones de la jerarquía eclesiástica, bueno, a pesar de todo eso, uh-huh, se pudo avanzar con el tema, porque, bueno, hubo una conciencia clara de la gravedad del problema y se lo zanjó con un plebiscito, que fue lo que creo que permitió que nunca más se volviera a discutir el tema, ¿no? Claro. Al tener un sustento en un apoyo y en una decisión popular tan clara. Como eso, tantos otros temas, ¿no? Sí, seguro. ¿Vos verías con buenos ojos que en la Argentina, por ejemplo, políticamente, se pudiera impulsar un plebiscito para definir esta cuestión del aborto, de su punición y eventualmente de su regulación? Yo creo que no habría ningún inconveniente, es decir, hay un límite constitucional para resolver, mejor dicho, para crear normas de contenido penal, tanto ya sea por un plebiscito, una consulta popular. Esto lo discutimos mucho entre marzo y abril de este año con el tema de la recolección de firmas del Frente Renovador, que no sabía muy bien para qué era, ¿no? Sí. Pero para despenalizar una conducta no veo que haya ningún inconveniente, porque no estamos hablando de crear leyes penales, sino de derogarlas, ¿no? Exacto, Seguramente, muy, muy de acuerdo. Me llamó también la atención en la nota esta de tiempo del domingo, una definición tuya, bueno, que en un punto más allá de coincidencias o discrepancias, bueno, habla muy bien de vos en el sentido de tu independencia de pensamiento cuando en algún punto salís a cruzarlo a Raúl Zaffaroni, que en el curso de la semana o hace un par de días viene sosteniendo la posibilidad de una corte ampliada de 12 o 15 miembros, luego dividido en salas. Vos manifestás que no estás de acuerdo con esta posibilidad de dividir a la corte en salas. ¿Es así, Roberto? Sí, en esto comparto lo que afirmó siempre Germán Vidal Campos y sé que Gustavo Arbayo, también jurista importante, amigo de La Pampa, también sostiene lo mismo. Es decir, la Corte es un tribunal instituido por la Constitución Nacional. La cantidad de miembros se determina por ley, pero la Corte es una institución que crea la Constitución. Es decir, es la Corte de la Constitución la que tiene que resolver en pleno todos los casos que lleguen a su conocimiento, sin importar cuál sea la materia. Es cierto lo que dice Zaffaroni, que la gran parte de la actividad de la Corte es materialmente casatoria, ¿no? Es esa actividad de casación por vía de arbitrariedad de sentencia, ¿no? Ahora, que la Corte haya ampliado hace ya más de un siglo sus competencias por medio de construcciones jurisprudenciales pretorianas, bueno, esto no significa que por eso tengamos que desnaturalizar o modificar la institución. Recordemos además que nuestra Constitución fue reformada en el 94, ¿no? Digamos, por Sí, más que sí. la cuestión de la arbitrariedad tenga más de 100 años, y esto no se modificó en su momento. Entonces, tenemos una Corte que efectivamente hace actividad casatoria, Sí. que la creación de tribunales de casación como los que se crearon recientemente no resuelven el problema, porque pueden efectivamente hacer la casación en las distintas materias y la Corte seguir conociendo, seguir interviniendo en estos temas como una instancia más por vía de arbitrariedad. Entonces, es evidente que la solución sería una reforma constitucional, ¿no? Creando un tribunal constitucional y los respectivos tribunales de casación. Pero mientras eso no se produzca, bueno, la Claro. Corte tiene que ser una única Corte. Seguramente, Roberto. Y hablando precisamente de la Corte, ha trascendido por estos días, yo ya lo venía escuchando, que algunas voces o algunas personas, no voces, verían con muy buenos ojos que justamente vos fueras una de las personas que pudiera ir a cubrir alguna de las vacantes en la corte o en una futura corte ampliada. Realmente esto, ¿no es cierto? Una persona, un hombre de 33 años, llegar a la corte sería algo realmente notable, sería, yo no tengo registro de que otra persona tan joven haya llegado al máximo tribunal de la República. Por lo que he visto en tiempo argentino, no había tenido ocasión de hablarlo contigo, no verías, si se dieran las circunstancias, mal esta posibilidad. ¿Cómo te imaginás un Roberto Carles en la Corte de Suprema de Justicia de la Nación? No, la verdad, ese tipo de futurología no me lo puedo permitir, no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que, bueno, por supuesto, por el momento nadie se ha puesto en contacto conmigo. Si quieren, puedo dar mi teléfono al aire si alguien está escuchando el programa y me quiere llamar. Claro. No, por supuesto que sería un honor. Hay muchísimas cosas que hay que modificar a ese nivel. Uno de ellos, si bien requiere una reforma constitucional, me parece que se podría dar el ejemplo, es la duración en el cargo. Ningún Claro. cargo en una república puede ser vitalicio. No creo que haya que esperar a los 75 años tampoco. Creo que como en muchos países del mundo, como en Italia, como en España, como en Chile, 12 años, 9 años son periodos más que razonables para Claro. ocupar un cargo de esas características. Creo que el hecho también de que sean vitalicios hasta los 75 años, en parte es un motivo por el cual dificulta el ingreso de gente joven a lugares como ese, ¿no? Porque, digamos, uno ya, si se postula un candidato de 50 años, ya estamos calculando que por lo menos 25 años lo vamos a tener como ministro de la Corte, lo cual es mucho tiempo. No nos olvidemos que estamos hablando de una persona que va a ser una, digamos, va a integrar una de las cabezas de uno de los poderes del Estado. Y es mucho tiempo, es muchísimo tiempo. Entonces, son una de las cosas que habría que modificar. Y bueno, son las que me parece que sí, que quizá gente dentro del Poder Judicial hoy no está dando este debate. Bueno, sería interesante y me gustaría propiciarlo. Muy interesante realmente. Y otra de tus definiciones que también en algún punto salen a cruzarlo a Raúl Zaffaroni y que, bueno, por las informaciones que tengo, ya desde la Corporación Judicial están viendo de levantarte un monumento a vos en el hall del Palacio de Tribunales en la capital, es este tema acerca del pago del impuesto a las ganancias. En algún punto vos te has diferenciado de la opinión de Raúl, ¿no es cierto? Sí, no sé qué es lo que viene diciendo Raúl ahora últimamente, o lo que dijo hoy. Los jueces y todos los empleados que estén en condiciones de pagar impuesto a la ganancia deberían pagarlo, de esto no hay duda, no hay ningún motivo por el cual un empleado legislativo lo tenga que pagar y un judicial no, por ejemplo. Sí es cierto que no pueden empezar a pagarlo mañana, porque implicaría cortarle un 30-35% el salario a muchos y esto es inadmisible. Habría que encontrar el modo, y esto creo que Raúl lo ha dicho de una manera similar, es decir, ya fuera en forma paulatina, que el monto que tuvieran que pagar se fuera incrementando año tras año, conjuntamente con los aumentos salariales, o que directamente empezaran a pagar los nuevos. Esa también es una posibilidad que él mismo ha comentado, que paguen los que ingresen, ¿no? Con un nuevo sueldo, con un sueldo distinto, pero pagando impuestos. Esta es una excepción ridícula que, como ustedes saben, la misma Corte ha exceptuado a la justicia y a todos los empleados judiciales del pago de impuestos. Y también Germán Villarcampo, que lo estoy recordando particularmente porque, bueno, hace poco también se han cumplido 10 años de su fallecimiento, decía, bueno, que esto era un absurdo, ¿no? El confundir la intangibilidad del salario, que es bueno, lo que nuestra Constitución ordena, con una suerte de irreductibilidad que, digamos, prácticamente habría que eximir a todo juez y empleado de la justicia de cualquier gasto, ¿no? De que pague la luz, el gas. Es decir, cualquier cosa indispensable para la vida y que implique un detrimento del monto que percibe como salario. Bueno, esto es inadmisible. Lo que no se puede hacer es de un día para el otro, cortarle el sueldo a la gente en un 30%. Así es. Bueno, Roberto, vamos como para ir cerrando, para ir tocaremos una o dos temitas acerca de una cuestión que para vos te debe resultar absolutamente novedosa, como es el anteproyecto de Código Penal que está en tratamiento, pero me interesaba tener tu opinión acerca del siguiente aspecto, que es la composición de la comisión redactora, que, bueno, ciertamente cubre un espectro ideológico muy amplio y se ha intentado trabajar, como el propio Zaffaroni lo ha dicho, sobre la base de consensos, la búsqueda de consensos para lograr un texto único que luego supuestamente viabilizara su sanción legislativa. Sin embargo, la inquietud, ¿no es cierto?, que me interesa escuchar tu punto de vista, si este consenso en algún punto no conspira con la claridad ideológica del texto penal. Bueno, es que no es un proyecto este que tenga un perfil ideológico definido ni que tampoco siga un modelo de codificación, a diferencia de lo que pasa en todas las experiencias de reforma, ¿no? Que según el gobierno o según quienes integran la comisión, que por lo general son personas más o menos con un pensamiento afín, hay un producto previsible. Esta es una comisión que se creó ya con un objetivo modesto, que era el de reordenar y resistematizar lo que teníamos en materia de legislación penal. Ese fue todo el objetivo. Y de hecho, bueno, hubo cuestiones como la del aborto que se excluyeron a priori, que estuvieron fuera de discusión. A pesar de eso, María Elena Barbagelata presentó una disidencia bastante interesante al respecto. Pero fue un objetivo modesto el de esta comisión, y en ese sentido creo que la pluralidad de la comisión no jugó en contra, sino que jugó a favor de ese objetivo, porque precisamente ese objetivo ya partía con pocas ambiciones, no más que la de reordenar la legislación penal vigente. Bien, muy claro, Roberto. Bueno, para terminar, la última pregunta sería acerca también del texto del anteproyecto. Si vos pudieras individualizar, digamos, su principal fortaleza o el punto que a vos más te convence, te gusta, en algún punto lo has dicho en tu intervención anterior, en tu respuesta anterior, y la debilidad del anteproyecto o algún punto más débil. Bueno, el punto fuerte sí es que reordena el caos normativo que tenemos en materia penal, que elimina las cuestiones más burdas que se habían introducido en el código, sobre todo con las leyes Durre-Blumberg, que bueno, parece modesto el objetivo, pero ya no tener ese tipo de normas en el código es importante. Y bueno, y fundamentalmente esas dos cuestiones, ¿sí? La cuestión del reordenamiento, de eliminar las cuestiones más burdas y algunos temas que quizá, bueno, eran en materia pendiente, como los delitos ambientales o cuestiones por el estilo, que no van a solucionar ningún tipo de problema, pero bueno, por lo menos son mensajes, ¿no?, de que el sistema penal no está orientado solamente a perseguir ladrones de bicicleta. Puntos débiles, bueno, el hecho de, como decíamos recién, de que se haya tratado de una comisión con un objetivo de este tipo, ¿no?, de meramente de reordenamiento y de limpieza del texto vigente. Yo creo que las coyunturas políticas, bueno, también hay que saber aprovecharlas, saber leerlas. Si bien vivimos un momento en el cual, bueno, nuevamente lo penal está en el centro de la atención y no por buenos motivos, yo creo que desde la política y desde los que tenemos un poquito más de responsabilidades, bueno, hay que hacer un esfuerzo por elevar el nivel del debate y no ceder, a priori mucho menos. Quizá ese sea el punto débil, que se podrían haber algunas batallas más que a priori se decidió no dar. Bueno, Roberto, desde ya, bueno, el agradecimiento por tu predisposición, la gentileza de siempre, y bueno, decirte que vamos a estar muy, muy gustosos de poder recibirte a mediados de diciembre acá por el Necochea, y bueno, ojalá que sea una estancia donde hablemos un poco menos de derecho según nuestras monotemáticas costumbres y podamos confraternizar y hablar de todo un poco. Ojalá que sí, Mario. Un abrazo grande y un abrazo para todos ahí. Muchas gracias, Roberto, y hasta siempre. Bien, hemos estado entonces en diálogo con Roberto Carles. ¿Qué hacemos, Fano? ¿Vamos a una pausa, después hacemos o hacemos algunos comentarios ahora? ¿Qué te parece? Sí, vamos a la pausa musical, después tenemos la otra entrevista. Ah, así es. Bueno, bien, lo hacemos así entonces. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía.